eso, discúlpeme que yo me meto. Esto te lo digo porque yo nací en un gueto. Y aunque no es fácil sobrevivir, no me arrepiento, no, no me arrepiento. Pues yo soy pa' mi ente y a mi ente pertenezco y represento a los que suelen llamar del hueco. Por ello yo siento real sentimiento y lo que hago a diario lo dedico al barrio. Pues el barrio es mi escenario donde comparto ratos gratos con los que parcho. Marco camino el guero a lo largo y ancho. Guachay, epi, yo pillo el ponche, escuchando el golpe que rompe la monotonía. Y en esta esquina rima mía es la movía. Todavía me ves de la manera más sencilla, buscando una salida por medio de esta vía, la cual la causa es el pueblo y mi familia. Manos arriba, los que están aquí y allá, manos arriba, es el momento para no callar. Manos arriba, vamos, ponte adelante, no te quedes atrás. Caminando por las calles de mi barrio, saludando a la gente que veo a diario. El pueblo mi causa, la calle es mi escenario, mi barrio. Voy caminando por las calles de mi barrio, saludando a la gente que veo a diario. El pueblo mi causa, la calle es mi escenario, mi barrio. Gente, gente humilde que el cambio quiere ver, pues mucho tiempo nos ha tocado perder. Y en esta lucha no hay tiempo para decaer, rendirse nunca, jamás retroceder. ¿Ves? Pues la que sufre es la gente de mi barrio, gente trabajadora es la de mi barrio. Se vive, se siente, también se goza a diario. Mi barrio, ya, como lo puedes ver, mi barrio es el que es, una familia que lucha, no solo somos tres. No te preocupes, mi pez, quédate fresh, pa'lante, todos conmigo vamos, griten yes, Voy caminando por mi barrio sin saber qué hacer, pensando en tanta injusticia, imagínate. ¿Por qué abusan de los pobres? Pregunto por qué. Prepárense que llegué, Caminando en la ciudad, confundido entre la gente, mucha gente a mí me mira como alguien diferente a los demás. ¿Por qué será que dudan de mi cultura? Se apuran a señalarme, no se me alarme si me ve expresarme por medio de este arte. Quiero decirte que vengo de un lugar humilde donde muchos obstáculos pasé, caminé y caminé, y después de recorrer de barrio en barrio aquí llegué. De barrio en barrio, barrio, barrio. Come